keep on the walking. Shot through the heart. I'm a lonely man who knows. Loving shoot present. Nothing. Crazy love. Live inside. Whoa! Cielo negro que la abrí, besos en un portal, algo ocurre en Berlín y verlo son fotos, caras ve por descubrir, una nube en la pared, no estamos solos aquí. Prohibidos en camas prestadas, errores en cada rincón, cubrir el silencio de versos. Ahí está. Bueno, Javi, Buda-san, bueno, antes que nada, joder, muchas gracias por poder hablar contigo, ¿eh? Hombre, faltaría más. Bueno, es un placer. Oye, oye, antes que nada, porque tú eres el recién llegado a Buda-san, sí. ¿Cómo te encuentras en Buda-san? Bien, perfectamente. Ten en cuenta que yo a Iván le conocía ya, pues cuando se formó Buda-san. Sí. Yo ya le conocía a Iván y a Kike, que fueron los que empezaron el proyecto. Lo que pasa que en ese momento, pues, tenían ya otra gente. Y, a ver, hemos tenido un problema siempre de que cuando yo podía estar con ellos, ellos tenían gente. Cuando no tenían gente, yo estaba ocupado. Y al final, pues hasta ahora no se ha dado el que podamos pues trabajar juntos. Así. Joder, y pero ahora, bueno. Porque el último disco no lo has grabado tú, ¿no? No. Ese no lo has grabado tú. No, estaba ya, el disco estaba hecho ya. Nosotros lo que hemos hecho es preparar lo que es el repertorio. Pues, cada músico de los que hemos entrado, pues le hemos dado nuestro toque. Claro, había un disco grabado, pero bueno. O sea, hay partes donde que para directo cambias, modificas un poquitín los temas y bueno, cada músico que hemos entrado le hemos dado un poquitín nuestro toquecillo, pero bueno. Hombre, la verdad es que el disco es un trayazo, sin menospreciar otros anteriores de la banda, pero hostia, tú como cuando te lo encuentras, ¿qué te parece a ti el disco? Evidentemente te gusta, pero ¿ves que le dices, joder, le puedo, como tú dices, darle algo diferente que no tiene? Hombre, yo sinceramente, a ver, yo el disco le he visto como quien dice parir, porque cuando empezó iban a, pues a componer las canciones y tal, pues me solía pasar, de vez en cuando me pasaba temas, a ver qué me parecía y tal. En algún otro disco pues he colaborado con él, me ha mandado algo, mira si me puedo sacar algún bajo, y bueno, pues siempre hemos tenido, tenemos mucha amistad y siempre hemos tenido contacto. Y cuando me pasó los temas, dije, hostia, tú, esto suena de la hostia, esto suena muy bien. Y luego pues me contó pues eso, que andaba pues con el lío de la banda, de la gente, pues el problema que siempre tiene, unos que se van, otros que tal, que no... Joder, y Buda-san lleva unos añitos ya a las espaldas, joder, muchos, ¿eh? Muchos, llevan muchos años. Pero yo no sé si ha sido la mala suerte o... Es que no te lo sé decir, porque yo sinceramente, yo creo que hay temas muy buenos que pueden estar sonando... A mí me parecen flipantes como suena, yo digo, joder, tanto tiempo, hostias, ¿eh? Bueno, es cierto que la competencia es dura, porque hay también muchísimas bandas que vamos con un nivel increíble y tampoco hay justicia para ellas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver. Bueno, fíjate que antes de empezar la entrevista yo te decía, ¿cuándo para Madrid, tío? Pues sí, yo sé que, pero que vamos, porque Buda-san sí que habéis tocado en Madrid. Sí, han estado. Bueno, tú con Buda-san no has tocado en Madrid. Yo con ellos no, pero han estado en Madrid. Ellos han estado en Madrid. Sí. Me imagino que ganas, porque estáis tocando lo que podéis, me imagino, también. Sí, muchas ganas, la verdad. Hombre, hay varias cosas que están habladas, pero no está cerrada la fecha. Se está esperando la fecha. También teníamos miedo de saturar mucho este año de repente y luego al año que viene quedarnos colgados. Y bueno, también hemos querido espaciar un poquitín. Pero bueno, que no nos podemos quejar y ya te digo que hay cosas para el año que viene que están un poquitín ahí, pues esperando fecha. Hombre, la verdad es que sí que veo que por lo menos dentro de lo que cabe estáis tocando bastante, ¿no? Dentro de lo que cabe, a ver. No, un poco más tampoco estaría. Hombre, mal, a ver, yo lo entiendo, ¿no? Pero es verdad que sí que veo que sí que estáis tocando, por lo menos, que yo sé que es difícil, ¿eh? Sí. Luego pues, Fran, nuestro manager, se está moviendo bastante, la verdad, y bueno, sí. Van saliendo cosillas. Sí, porque no sé si el hard rock es algo que está. El hard rock sigue ahí en pie, porque yo creo que para determinadas bandas de otros estilos, a lo mejor es más fácil. No sé si el punk es más fácil. Pero una banda como Buda-san, que además está ese sonido chimpero de toda la vida. Aquí es muy complicado. Aquí la verdad que es muy complicado. Nunca ha habido suerte. Pues sí que tienes un pequeño grupo de gente, ¿no? Que esto, pues tiene. Pero es muy pequeño, al final. Nuestra mira, pues, a ver, no queremos menospreciar esto para nada, porque aquí es donde se ha empezado y aquí es donde todo el mundo ha conocido por primera vez. Y tenemos un grupito muy majo, que el día de la presentación, la verdad que quedamos muy contentos, que hubo un aforo muy, muy respetable en la Santana, donde hicimos. Sí, joder. Y sí, ahí tenemos gente, pero... Sí que es cierto que queremos mirar un poquitín, pues eso, la zona de Madrid, un poquitín así. Queremos probar también Valencia, un poquitín así. Vamos a ir a Zaragoza también ahora, después del verano, en septiembre. Y bueno, pues a ver si por ahí podemos empezar, no sé. Hombre, a ver, es un curro, pero sí que es verdad que el disco, joder, yo lo he escuchado y es una maravilla de disco. Sí, o sea, yo no sé, ¿a ti qué te gusta? Porque no lo sé, o sea, sobre todo tú no lo has grabado, pero tú que te encuentras ya con el disco, ¿qué te gusta especialmente de este disco? Pues a mí me gusta el aire. Que lo verás incluso desde fuera, lo vas a ver a lo mejor, sí, claro, de otra forma, que el resto de miembros no lo van a ver, ¿eh? Sí, yo lo vi, ya te digo que lo he visto mientras iba creciendo, iba saliendo. Y bueno, a mí me impactó mucho, me gustó mucho el rollo ochentero con esos teclados, pues onda, no sé qué te puedo decir, Bon Jovi, Sangre Azul, sí, ese rollito, que es lo que a mí me gusta, es lo que yo consumo. Yo soy muy de hard rock melódico y AOR y así. Sí. Y pues me gustó mucho, me pareció que era una onda algo más melódica de lo anterior que llevaban. Ajá. Y, joder, yo iba viendo las canciones y me no sé, a mí me van llenando, es lo que te digo, que escuchas la música y se te erizan los vello y eso, pues. Claro, es muy actualizado, ¿no? Yo creo que es, sobre todo tiene un sonido muy actualizado, a mí me gusta también eso. La producción me parece muy buena, de Pedro Monge, la verdad que la producción, sí, me parece muy buena. Pero Valdemar, perdón, no sé, Valdemar, ¿eh? Hostia, joder. Ha trabajado muy bien, la verdad que se lo ha currado mucho. Le hemos dado mucha guerra, la verdad, porque ha hecho un montón de mezclas y se nos ocurrían, sobre todo con el tema de los coros, que los coros hemos buscado. Mira, es donde queremos dar un punto distinto al resto de bandas por aquí. Sabemos que es muy complicado y que hay que trabajarlo mucho, pero joder. Queremos hacerlo, queremos ser una banda que tenga un montón de coros, que sea distinto. Aquí no hay bandas que trabajen tanto los coros. Yo creo que no, ya no hablo ya de Euskal Herria, ¿eh? Yo creo que somos ya. Somos conscientes que yo creo que, fuera de Euskal Herria, a nivel bandas de hard rock, yo no encuentro. A ver, yo cuando escuché el disco, evidentemente las referencias que me venían eran bandas de toda la vida, como Sangre Azul. O sea, me venían bandas que no son, entre comillas, actuales de ahora. Y no encontraba ninguna banda el sonido más actual o más jovencita, entre comillas. Que se asemeje. Yo no encontraba, Bueno, pues hombre. Me acuerdo. Bueno, sí, también me recordaba en algunos momentos en Zaragoza, los Pedro Botero, que eran una banda, hostia, con esas melodías. Eran y siguen siendo. Y siguen siendo, pero, coño, pero es que Pedro Botero todavía son más mayores que vosotros. Pero banda más actual que vosotros, o más jóvenes, o más. No he encontrado ningún. O a lo mejor me está escuchando alguien y dirá, oye, que nosotros tenemos una banda que. Pero no he encontrado. Sí, pues no te sé decir. No sé, porque bueno, tienes igual. No sé, por ponerte un ejemplo, yo qué sé, Jolly Joker o así, pero claro, no. Pero es más hard rock, es más. Otro rollo. Sí, un poco más el disco. Sí. Y así, o no sé. También en el querer Ushuaia, quizás mirar un poquitín. Ushuaia, sí. Es que yo creo que hay una mezcla entre Ushuaia. Yo es como he visto siempre la banda. Por. Claro, sí, Ushuaia, sí. Héroes, sí, del Silencio y la voz a veces cazallera de Iván, sí, de Barricada. Sí, sí, sí. Mezclar un poquitín eso. Es lo que a mí me ha. No sé, se me ha asemejado siempre el sonido de la banda. Sí, claro, bueno. sí. No, de hecho, cuando muchas veces he pinchado a la banda, he pinchado antes o después a Ushuaia o a Jolly Joker y tal, y pegaba totalmente, ¿eh? Sí, son bandas que respetamos mucho, nos gustan mucho y, vamos, no perdemos ocasión de verlas, siempre que están por aquí. Oye, yo me imagino que tú estarás como loco de participar, digamos, de grabando. Evidentemente, por grabar temas nuevos, tenéis que exprimir este disco, sí, ¿no? Sí, pero me acuerdo que no hace mucho, me dijo un día Iván, se pone, bueno, habrá que ponernos ahí. Tengo algunas ideas ya, pues ya tiene ideas. Ya te están ahí. Y habrá que ponerlo, ya, digo, espera un poquito, Iván. Digo, vamos a sacarle un poquito de chispas a esto. Hostia, es que el disco me parece. Claro, digo, vamos a sacarle un poquitín de jugo porque, coño, lo acabamos de publicar y no vamos a coger y tirarlo. Vamos a intentar tocar, vamos a intentar dar un paso más de lo que hasta ahora ha dado la banda. Mm-hmm. Y bueno, pues. Pero bueno, sí, hay ideas y Iván tiene ganas ya de arrancar. ¿Tú crees que se puede ir todavía más allá de lo del disco que habéis sacado? Pues yo o yo no sé si tú tienes ya ideas, porque además tú vienes también de otros terrenos, sí, o banda como Mary Rockins, que es la que estabas antes, sí, era como más rock sureño y tal. Hostia, a lo mejor vienes con más ideas. Bueno, la cosa es juntarnos y cuando nos juntemos, pues ver lo que sale, ver lo que tiene él, ver qué se puede meter. Bueno, a ver qué es lo que. Ganas de hacer, sí, pero bueno, yo tengo también ganas de quiero tocar. me apetece mucho tocar en directo y quiero exprimir este disco, y creo que se le puede sacar todavía mucho, mucho jugo, vamos. Yo tengo que recomendar a gente que lo escuche como loco, porque yo tengo que reconocer que lo escuché y estoy que no meo con el disco, porque me parece tan... Sí, está... Bueno, yo que tú... A ver, yo sé que a lo mejor dirán, pero a mí me parece tan... O sea, yo creo que es de los discos que uno lo escucha y engancha. A ver, te tiene que gustar el hard rock. Sí, claro. Pero, hostia, es que desde Sangre Azul, Pedro Botero, todas estas bandas, sí. Yo no encontraba nada. A lo mejor está la gente más joven diciendo... ¿Qué? Hombre, igual tienes alguna banda por ahí. Oh, pues, lo que pasa es que igual tampoco no es que sean... Yo. O sea, igual, ¿no? Te quiero decir, pues Hackers tienes. Sí. O tienes... Face to Face, que sí, exactamente. Tienes también pues la Fase, ¿no? O Ever Level, ¿no? La banda esta que son guipuzcoanos. Sí. También. Luego están también, ¿cómo se llaman estos? Strangers, puede ser, ¿no? No es sí, Strangers, sí, sí, que ahora han cambiado de cantante. Bueno, hay bandas ahí haciendo el rollo este. Lo que pasa que quizás igual llevan un punto más, algo más melódico que nosotros. Pero yo, ¿os veis solos? Entre comillas. Entre solos. Bueno, solos no, pero bueno. Pero, hostia. Hombre, por aquí, la verdad que... En Euskal Herria funciona mucho el punk y todo este tipo de historias. Sí. La verdad es que... Es otro rollo. Yo creo que cuando... Yo con quién hablaba la entrevista, yo creo que era con el cantante de la banda. Con Iván. Creo que era con Iván. Yo le decía, joder, vosotros en Euskal Herria, digo, joder, con tanto punk y tal, de repente vosotros, digo, joder, sí. Tiene que ser difícil, ¿no? Pues es complicado entrar muchas veces en festivales, en carteles, pues porque tampoco no es que tengamos un sitio muy, muy allá. La verdad que aquí la música que se lleva es un poquito más fuerte. Sí. Y también es cierto que hay como guetos, por decir una manera, ¿no? Uh-huh. Hay grupitos que... Que si no perteneces en ese grupo tú, pues lo tienes bastante más difícil de acceder a depende de qué sitios, ¿no? Claro. Bueno, imagino que en todos los sitios habrá así, ¿no? Sí, y... no, pero a ver, también entiendo que aquí en Euskal Herria como que hay una más vena, más punk y claro, tal, que ahí y está. Por desgracia, pues nosotros aquí no solemos encontrar mucho sitio. O lo hacemos nosotros por nuestra cuenta, pues no sale la presentación, o alquilas una sala, o que cuenten contigo para un festival es un poquito difícil. Que sí, que mira, nos ha salido uno en septiembre, una concentración motera aquí en Sestao, en un pueblo. Hostia, Y bueno, en algún sitio igual sí que te llaman, pero es complicado, el rollo nuestro es difícil aquí, es difícil. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nadie dijo que esto fuera fácil, ¿no? Hombre, vamos a recomendar a la gente que escuche, pero bueno, a ver, es verdad que Mary Rockin ya lo has dejado, que sí, también otra de las bandas en la que tú estabas, pero estás por ahí con otro proyecto, que tú me lo decías, además, háblame de ese otro proyecto, que también yo lo he escuchado y me he quedado también, digo, joder, Virgen Santa, cuéntame el otro proyecto para la gente que lo escuche, porque Mary Rockin es, a ver... Ahí está para que la gente lo escuche el disco que te grabaste. Sí, no, la banda sigue funcionando, ¿eh? La banda, sí. Sí, sí, lo llevamos muy bien. Lo que pasa es que yo pues ya pues no sé, no estaba disfrutando como al principio y pues tampoco quería entorpecer. Yo estaba viendo que a mí no me llenaba como me tenía que llenar y digo, va, yo creo que estoy entorpeciendo y yo creo que es mejor que venga alguien que pues que lo viva como lo vivía yo antes y que empuje, porque para mí es una banda... Mary Rockin también, además, otra de las bandas que yo creo que... ¡Ravisa! ¿Quién es que berrea? ¡Rock sureño, tío! Sí, ¡rock sureño! Digo, joder. Bueno, veníamos de la anterior banda nuestra, era Indomables. Sí. Que también hacíamos algo... Pues, os vi en directo, rollo, pero tal. Yo creo que fue en el... Cuando montó el programa Senderos del Rock. Sí, con Armero. Mira, ahora justo estaba hablando con él. Justo sí, ahora pues es la única vez que he visto a Indomables. Ah. La única vez, tío. ¿Sí? La única vez que he podido ver a Indomables, pues, ¿eh? Indomables, la verdad, que tocó muchísimo, muchísimo. Y el último año que estuvimos funcionando, en año y medio, pues igual hicimos 45 bolos. La verdad que estuvimos... Tocamos mucho. Pero bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Se rompió la mola de tanto usarlo. Hostia, y estamos hablando con Armero, ¿eh? Joder, ¿eh? Otro hostia, ¿eh? Pues tengo que quedar con él, mira, porque cuando vayamos el 8 de septiembre vamos a Zaragoza y quiero quedar con él a ver si, pues, va a charlar un rato como estoy charlando contigo. Nos va a caber cómo lo hacemos, porque al ser viernes pero bueno, tengo que hablar con él. Siempre que voy allí suelo quedar con él. Oye, es un tío además que con Indomables apostó por vosotros, ¿eh? Sí. No se puede decir una palabra fea. Yo tengo que darle la gracia porque es la única vez que podía ver a Indomables, tío. O sea, y yo creo que en esos momentos, hostia, yo iba de cabeza para veros a vosotros. Todas las bandas me gustaban, pero vosotros era la hostia. Apoyo mucho a Indomables, Armero, la verdad. Y bueno, y Mary Rockins también. O sea, ha sido un tío que de primera he mantenido siempre contacto con él. Y porque, tío, que estaba aparcando el coche y le he mandado un mensaje porque estaba hablando antes con él. Y nada, es un buen amigo, la verdad. Pero, tío. Indomables, yo creo que, para la gente que lo quiera, bueno. También tenéis ahí una historia detrás Indomables de la hostia, ¿eh? O sea, también es ya tela. Con Mary Rockins solo grabaste un disco, ¿verdad? Solo habéis grabado un disco. Sí. La gente lo puede... Ya te entrevisté también con Mary Rockins y tal. Sí. Pero volvíamos a decir, hay otro proyecto en el que tú estás ahí. Cuéntame quién es el proyecto. Que yo a mí me he quedado también ojiplático. Ese proyecto, la verdad que bueno, yo cuando empecé tocando, yo era guitarrista. Y yo lo que siempre he querido hacer pues es una banda hard rock melódico, si puede ser con tintes AOR y tal, ¿no? Pero lo que siempre me ha faltado es una voz que me gustase, una voz que melódica, que me llenase, que dijese... Y un teclista, pues lo mismo que esto. Y pues esas circunstancias se han dado... Pues hace 5 años más o menos o así, pues conocí a Pedro, que es el vocalista de Stereo Eyes, y también a su vez canta en un tributo a Bon Jovi, que se llama Runaway, y el teclista también es el teclista de Runaway, el tributo ese. Y les conocí, bueno, me los presentó un amiguete que tocaba la batería, y empezamos a trabajar, y joder, yo vi y dije, joder, digo, es que esto es lo que... Los mimbres que yo estaba buscando para poder arrancar un proyecto. Si hablamos además rock and roll clásico de toda la vida, además, así como muy hard. Sí, es muy, hard muy rock, melódico, muy... sí. Pero estamos, de todas formas, estamos todavía investigando sonidos porque queremos... La idea es orientarnos más al AOR, trabajar mucho los sintetizadores y mucho la melodía. Bueno, la cosa es que vamos trabajando, vamos haciendo temas, ya hay unos 10, 11 temas, alguna cosa grabada, y ahora en septiembre queremos entrar a grabar un videoclip. Pero bueno, vamos trabajando muy despacio, porque tampoco no queremos coger y de repente sacar un montón de canciones y que la mitad luego no nos llenen. Claro, porque todavía tenéis disco con esta banda. No. Sí, yo además me lo dijiste, como hay varios temas, ¿no? He publicado un tema de ahora de la... pues lo último que hemos estado trabajando, que se llama Breakaway, con el que hicimos un video lyric. Y luego tenemos otros 3 temas que estamos terminando de mezclar. Lo que pasa es que lo hacemos nosotros. Sí. Claro, lo haces en momentos que tienes libres, ¿no? Y bueno, y que la cosa que queremos hacer es... Este tema está publicado. Ahora en septiembre vamos a publicar otro tema. A poder ser, si nos da tiempo, grabaremos el videoclip, publicaremos con el videoclip. Y luego, pues... Otro y otro. Queremos hacer los 4 temas, en principio esparcidos, ¿no? Pues 3, 4, 6 meses, sí. Ir publicándolos. Mientras terminamos de componer más temas, para la idea es grabar un larga duración y ya presentarlo bien. Pero no te quiero decir ni que lo vamos a hacer el año que viene, ni que no, ni, o sea, vamos tranquilos. Y si tenemos la suerte de que nos convencen todos los temas y queremos ir con ellos, lo vamos a hacer. Que preferimos esperar y aguantar un poquito más, pues... Vamos sin prisa, no tenemos claro, prisa. También entiendo que tú estás ahora también muy centrado en Budasana. Claro. Budasana ahora en principio es la banda que más trabajo me da y eso. Y ellos a su vez, pues el tributo de Bon Jovi también actúan mucho, tienen muchos conciertos. Y claro, la putada es que el guitarrista, bueno, el guitarrista también está con ellos en Runaway. Sí. Pero el batería, pues es la única banda que tiene. Y el hombre anda un poquitín, pues le tenemos un poco cabreado. Y dice, joder, vosotros ya tenéis lo vuestro, pero yo estoy ahí esperando. Y bueno, pues... O sea, veo que has terminado con Mary Rockins, pero te has metido en humo. Ya en 2 jaleos que son con mucho curro, además. Es que a mí me puede la avaricia, lo quiero todo. Charlie, una cosa es que no sé decir que no. Y luego, cuando escucho un proyecto y me gusta, es que y me propone, encima me invita, pues cómo decir que no. Pues bueno, Mary Rockins, pues lo arrancamos. Bueno, cuando se acabó Indomables, lo arrancamos entre Jaime, que era el guitarrista, Robert, que fue el primer batería, y yo. Y después entró Kepa, el cantante, y ya bueno, pues ya entró Íñigo y fue más gente y tal. Sí. Bueno, eso, pues claro, lo arrancamos de cero y era el proyecto nuestro que habíamos empezado de cero. Y lo tenía mucho cariño y me gustaba mucho yo sinceramente creo que es una banda que si siguen, que espero que sí, yo creo que van a llegar a ser algo, la verdad, porque a mí me parece que es una bandaza de la hostia con unos musicazos del copón y esto, y no sé. Ahora aquí vamos. Lo que pasa que es verdad que, fíjate que, claro, estamos aquí en Euskal Herria y es verdad que en Euskal Herria, como el punk es lo que domina y tal, pero joder, son tres proyectos, tanto Mary Rocking como Stereo Rise, creo que lo hice bien, y Buddha Sun, que son tres proyectos totalmente... Sí, distintos. Distintos y súper... A ver, claro, los que lo miramos fuera de Euskal Herria nos parece pues no, como muy normal, pero es verdad que aquí con lo que domina es como... He estado también, estuve también unos años atrás en una banda de... Pues metal, así como vocalista lírica, pues como Nightwish, sí. El estilo de Nightwish, teníamos eso también. Y también he estado, otra vez, en una banda haciendo versiones de... Pues del cómic manga y cosas de estas. Hostia, de videojuegos, joder. Y todo eso. La verdad que he tocado muchos palos. Me ha gustado coger de todos los sitios un poquitín, pues para aprender. Para aprender pues un poquito de cada. Y luego todo eso, ¿no? Pues me lo meto yo dentro, lo mezclo. Y es lo que pues intento. Hombre, la verdad es que al final, o sea, tienes una experiencia como músico de la hostia en ese sentido. Ya son muchos años, la verdad. Son muchos años tocando. Oye, y todavía, a pesar de que son muchos años, ¿disfrutas todavía, por ejemplo, qué disfrute le encuentras a Buddha Sun, al margen ya de las canciones? Porque dices, yo entiendo que un músico como tú, que llevas tanto tiempo, o sea, al final no se tiene que emocionar cuando sale a tocar. No, que va, yo me emociono mucho yo. Si claro, no, si no me o sea, yo no entiendo que sí, digo, ¿qué te sigue emocionando, sí. Por ejemplo, de Buddha Sun? Ya, pues a mí, Buddha Sun me emociona estar tocando y estar chillando yo las canciones, separado del micro para que no se me oiga, pero vamos, es que necesito estar cantando, chillando y expresar, pues me sale todo lo que... O sea, me llena y es como si necesitarías soltarlo. Y cuando estoy arriba cantando las canciones con los estribillos y encima ves a la gente que canta contigo, eso me llena, me pone 100. Ah. Es como una moto, la verdad. Entiendo que también estás tocando cosas que a lo mejor te apetecía tocar. Sí, claro. Porque Buddha Sun, hablamos de hard rock muy a la antigua usanza, pero vuelvo a decir, a mí no me parece... Joder, no hay tantas bandas como Buddha Sun. Si yo no he estado, pues... A ver, claro, el bajista que estuvo antes que yo, Raúl, que es el bajista de Valdemar, sí. Y tocan taco... Joder, y, hostia, que... Es muy complicado, la verdad, intentar ponerse un poquitín al lado suyo, porque ha sido una... Vamos, es una bestia parda ese hombre, cantando, tocando... Todo. Sí. Pero bueno, yo siempre me ha gustado, y ya te digo que si no he estado antes en Buddha Sun ha sido porque cuando me han llamado yo no tenía tiempo físico para poder hacerlo, o cuando yo tenía tiempo ellos ya estaban cubiertos o lo que sea. Y ahora en cuanto me dijo Iván... Javi, venga, esta es la oportunidad, hay que hacerlo. Y cuando escuché el disco dije, sí, digo, hay que hacerlo. Y ya encima, como andaba yo un poquitín ya en Mary Rockies, que andaba ya que... Pues mira, sí. Me eché de cabeza. ¿Y tú cómo ves cuando tú entras en Buddha Sun, sobre todo? Y vuelvo a decir, tú eres el último que entra. ¿Cómo ves a la banda? O sea, a ver, evidentemente hemos estado diciendo lo que te emociona y como lo que disfrutas, pero... ¿Tú cómo ves a la banda? O sea, no sé, ¿qué te gusta de cada uno de ellos? Dices, hostia, porque tú vas a ver un montón de cosas que a lo mejor el resto de Buddha Sun no ven, y no lo digo en el sentido negativo. ¿Qué te gusta de Buddha Sun que dices, joder, pues de Iván, de no sé qué, de tal? ¿Qué te gustan especialmente que digas, que la gente además se fije? Porque yo me interesa que la gente que nos escuche diga, venga, voy a meterme, darle una escucha. A mí de Buddha Sun, bueno, de Iván, vamos a empezar ahí. A mí me gustan sus letras, porque tiene unas letras abstractas que cada uno se las puede llevar a su terreno. Igual tú te piensas que te está diciendo una cosa y luego está hablando de otra, pero aparte, por las frases que tiene. Pero te identifica rápidamente, aunque sean... Yo cuando las escucho digo, es como si estuviera escuchando cosas de toda mi puta vida. Claro, porque tú te la puedes... Lo bueno que tienes es que te la puedes llevar a tu terreno y decir, coño, esta letra soy yo, esto es lo que me está pasando a mí. Y Iván lo hace muy bien, escribe muy bien. Y luego... Lo que me vuelve loco de él es que muchas veces, claro, trabaja en un registro de voz que es un poquito complicado. Sí. Y muchas veces anda rozando la tonalidad y a veces pues la pierde un poquito. Pero bueno, lo hace en beneficio de la canción, que al final está el sentimiento, que pues bueno, a veces se le va un poquito el tono, pero se le perdona porque es todo sentimiento. Y a mí eso es lo que me gusta, que Iván lo que suelta es todo lo que siente. O sea, al final es una voz muy particular, Yo creo que tiene un registro muy propio, Sí, a mí eso es lo que me gusta. Luego Quique a la guitarra, a mí me parece que tiene un toque muy bonito, tiene un algo distinto, que tampoco no hay demasiado guitarristas, porque te puedes encontrar un guitarrista muy, pues muy rollo de, yo que sé, muy masking, de escala para arriba, escala para abajo, o te puedes encontrar el típico guitarrista de pentatónica, rock and roll, tal, no sé, pero Quique tiene algo, no sé, tiene un puntillo chulo, distinto ahí, que mezcla un poquito todo y que me gusta mucho, la verdad. Y luego, ¿qué te voy a decir? Bueno, Ander y Carlos han entrado un poquito más tarde que yo, pero por ahí hemos andado, o sea que tampoco te puedo decir mucho, pero bueno. Ander, el batería, pues 17 añitos, recién cumplidos. Hostia, Tiene un futuro que... Hostia, 17 añitos. Y le pega el jodido de él, que como siga así y no se canse y no se despiste, la verdad que tiene buen futuro, la verdad. Oye, tú antes lo has mencionado, aunque no has estado grabando... La producción de Pedro Monje, hostia, o sea, escoger a alguien, la gente, a ver, Pedro Monje, evidentemente, mucha gente lo conoce por Valdemar, pero es que a nivel de productor ha producido un montón de historias y de sonidos muy diferentes. Hombre, su palo fuerte yo creo que es un poquitín la onda esa, ¿no? El power, el heavy metal y es así. Pero se ha metido en cosas muy extremas o con cosas como Budasan, que es como muy hard rockero, además. Sí, ahí ha sido valiente, la verdad. Ahí ha sido valiente y lo ha hecho muy bien. Ya te digo que sí que se le hemos dado mucha guerra con los coros. Decía él, pero ¿qué necesitáis tanto coro? ¿Pero para qué metes esa voz? ¿Pero quita esa voz y tal? Y Iván lo tenía muy claro, la verdad, eran ideas fijadas y ya. Fíjate que lo estás diciendo, a lo mejor a Pedro Monje la habéis complicado. Sí. Pero es verdad que al final los coros es algo que... Mira, estaba mencionando Ushuaia es otra de las bandas con los coros ahí como muy presentes, ¿eh? Sí. Y la melodía que llevan. Sí, ya te digo que es un espejo donde pues nos gusta mirar en Ushuaia. La verdad que es alguien que nos gusta. Es una banda que nos ha gustado a todos y, bueno, no hemos dicho, queremos sonar como estos, ¿no? Pero, bueno, todos la escuchamos. A todos tenemos los discos de Ushuaia y... Bueno, oye, es una gozada, es una gozada. Oye, yo sé que bueno, lo que estábamos diciendo, ahora ya hay conciertos, espero que vengáis para Madrid, es que vamos contando los días, pero no sé, se abre a lo mejor un horizonte. ¿Tú cómo ves el horizonte en cuanto a Budasan? ¿Lo ves bien, regular, peor? Dices, vamos a tener... Sí. Hombre, yo ahora mismo... ¿Cómo lo ves? ¿Jodido? ¿Bien? ¿Cómo lo ves? Yo confío mucho, creo que tenemos mucho trabajo por delante y queremos hacerlo y tenemos ganas de hacerlo y no, yo creo que tiene... Joder, yo quiero pensar que tenemos una trayectoria... Hombre, adelante, fíjate, hombre. La banda, ¿cuánto tiempo lleva? Yo cuando me lo dijo Iván, yo creo en la primera entrevista... 11, creo, yo 11 me, años. Dice, pues, o sea, 11 años, sí. Es una pasada, ¿eh? Mira, coincidió, y eso, bueno, hablando, pues en el 90, ¿cuándo era? El 90, por ahí, 89, 91, por esa época. Sí. Yo tenía mi primera banda, Iván a su vez tenía otra banda, y ensayábamos en el mismo municipio, un pueblito de aquí, de Vizcaya, que es pequeñito, y no nos conocíamos. No sabíamos de esto. Y claro, a raíz de la amistad hablando, pues... Coño, pues vosotros erais los que ensayabais ahí. Sí, pues nosotros aquí. Y al final nos sabíamos, pero nunca nos habíamos visto. Y esto ya te estoy hablando, pues eso, en el 90, 91, no sería por ahí. Bueno, yo vuelvo a recomendar a la gente que se haga con el disco. Todavía hay copias de los otros anteriores discos. Sí, hay todo. Pero oye, este disco, yo cuando vi la portada, a mí me flipó. ¿Esto no lo vais a sacar en vinilo? Yo sé que son muchas pelas, ¿eh? No, ¿verdad? No, o sea, de momento por lo menos no está hablado porque la verdad que ha sido una inversión muy fuerte la que hemos hecho con este disco. También estamos grabando 3 vídeos que también se van a ir publicando pues a partir de septiembre. Pero yo creo que ya es demasiado dinero meternos ahora en un vinilo. Yo creo que está costando, se está vendiendo el disco, pero cuesta, ¿no? Cuesta. Cuesta. Y meterte ahora en un vinilo, al final nos pasó con Mary Rockins también, que sacamos un montón de ellos y sí que se han vendido varios, pero tampoco es como dicen. que sacas un vinilo y te lo compra todo el mundo. Sí. Tampoco es así la cosa, la verdad. Uh-huh. Y es caro, es una cosa que... Es caro, sí. Me decías que este vais a grabar 3 videoclips, o vais a sacar 3 videoclips. Tres. Bueno, vamos a sacar creo que 4. ¿4? Cuéntame un poquito, entiendo que para que la gente ya así... Bueno, Sí, pero bueno... Es lo que queda también muchas veces ahora la forma de moverlo. Sí, es que no queda otra, la verdad. Y lo teníamos que haber hecho antes, pero es que como hemos andado tan apurados con todo, pues... ¿Pero nada. Videoclips o...? Videoclips, videoclips con sus cámaras, con su... ¿Ya tenéis, ya sabéis los temas que se puede decir o todavía...? No, prefiero que no. No, vale, pero sí, ¿4? Sí, 4. Ah. Sí, van a ir 3 ahí bien con cámaras y todo esto, y el cuarto... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, vale. 4 vídeos. Bueno, 4 vídeos, tendremos que esperar, ¿no? Más o menos sabemos fechas de... Sí, en septiembre saldrá uno. En septiembre, vale, va a salir. O sea que tendremos que esperar... Sí, el verano. Pero bueno, ahora las vacaciones. Estamos todo el mundo uno para aquí, otro para allá. O sea que ahora mismo estamos un poquito parados. Nos juntaremos la última semana de agosto para... Porque la primera de septiembre tenemos el 8 de septiembre en Zaragoza. Sí. Y el 9 de septiembre en Vitoria. Sí. Que tocaremos con Mandrágora Negra y con Emboque de Cantabria. Hostia, Emboque, joder. Y tendremos que, pues eso, la primera semana de septiembre tendremos que machacar a tope. Uh-huh. Porque ahora las vacaciones estamos todos cada uno en un lado. Claro, ¿hay más conciertos aparte de estos o todavía no, sí, no lo sabéis? Sí, lo que va a quedar ahí. En septiembre, luego, aparte de esos dos, tenemos el 23 de septiembre, creo que es, lo he dicho, una concentración motera en Sestao. Eso es una gozada, ¿no? Porque los moteros yo creo que lo ven de una forma diferente, ¿eh? Y luego tenemos también... ¿cuál era? ¡Uy, Dios mío! En Burgos tenemos, creo que es en diciembre. Uh-huh. Y estamos también para cerrar otro en diciembre que pues seguramente sea por aquí. Pero todavía no está cerrado. Estamos esperando a ver. Y ya te aprovecho a decir que justo el 2 de septiembre también tenemos una concentración motera, pero esta vez con Stereorize. ¡Hostia! Esto, joder, será... o sea que... Esto será otra cosa. Sí, vamos, o sea, a ver. Creo que es por lo menos ilusionado, ¿no? Sí. La verdad. Mira, esto ha sido la verdad que... Me ha gustado mucho, ha sido muy bonito porque hicimos... Con Stereorize no hemos hecho más que un concierto. Nos contrataron, no sé si fue en mayo o así, de una concentración motera. Y según acabamos, nos vino el organizador y se pone, ¿cómo tenéis el 2 de septiembre? Digo, espera, vamos a mirar a ver y tal. Y libre, se pone, va, pues ya lo tenéis ocupado. Digo, ¿qué dices? Sí, a ver si podéis venir a tocar y tal. Y ya ese mismo día nos contrataron para esto. Y bueno, pues a ver qué tal. No queríamos tocar en directo con Stereorize, ya te digo, porque queríamos hacer pues poco a poco y tal. Pero bueno, si al final... ves que te están reclamando que a la gente le gusta y bueno, pues ¿por qué no? Pues vamos a intentarlo y eso, el 2 de septiembre pues ahí iremos en Migor. Bueno, oye, por lo menos que haya conciertos. Oye, para rematar, ¿qué te gusta? Bueno, con Stereorize no tenéis disco todavía, no. Pero bueno, dime, con Burasan, ¿qué te gusta especialmente del disco cuando tú ya lo escuchas y dices relajado? Como siempre, uno se pone con una cervecita, te pones a escucharlo. ¿Qué te gusta especialmente del disco de Burasan? A mí me gustó que me trasladó a, pues a mis años jóvenes, a mi... Lo de aquella canción, o sea, sí. Lo de aquella canción es una sí. Es como retorcerte el corazón, ¿eh? Nada es para siempre también. Nada es para siempre. Son dos temazos que a mí me retrotrayeron a mis 17 años, a mis 18, cuando empezabas en el mundo de pues andar ahí a tontear ahí con las chavalitas y esto, ¿no? Y bueno, pues eso. Y es lo que me gustó, la verdad, que de repente me quitó 30 años de encima, 30 y pico años de encima. Joder, qué gozada. Oh, mira que viene aquí. ¿Le conoces? ¿Sí? ¿Sí? ¿Limpieza? Claro. Siéntate. Mira, te voy a contar un secreto. ¿Te le conoces aquí al hippie? Bueno, ¿cómo lo va a conocer? No cuentes intimidades, ¿eh? Este hombre, bueno, fuimos novias, pero bueno. Este vino a probar en una banda que tenía yo. ¡No me digas! Apenas llegar de Argentina, ¿eh? ¿Y viniste como cantante, era? Sí. ¿Como cantante? ¿Aquí el hippie? Sí, señor. Quise probar el mod. Sí, señor. Ahí nos vino. No salió. Cago en la leche, Recién llegado. No sabía que os conocíais, ¿eh? Que hemos trabajado juntos, ¿eh? Hemos trabajado juntos en la empresa, sí. Hostia, me cago en la leche, ¿eh? Sí, hemos trabajado juntos, señor. Joder, ¿eh? O sea, es la hostia, ¿eh? Es la hostia. Aquí, o sea, conozco esto. Bandas que os conocéis todos, sí, ¿eh? Esto es. Aquí nos conocemos todos. Esto. Joder. Claro, encima, aquí. Que es donde nos juntamos todos. También. Yo poco, la verdad, que yo no es que venga demasiado, pero hoy yo vivo bastante lejos. Y es un poquito raro. Claro. Hoy porque he quedado contigo, pero si no, yo poco vengo. Es una gozada, yo aprovecho de Bilbao para poder entrevistaros a todos, ¿eh? Claro, claro. De tirón, ¿eh? Ajá. Joder. Bueno, yo la verdad es que Javi es un gustazo, ¿eh? Lo mismo te digo. Y, joder, yo contando para ver si os puedo ver con Budasan. O sea, a ver. Sí, ya te digo que sí. Que ya con Mary Rockin te he visto. Lo de Madrid está. Ya te diré a ver cuál es la fecha. Cuando la sepamos, ya publicaremos. Y todo bueno, esto, y al hippie que le tenemos al lado, Pepe de Turbofuckers. A este no he visto. Sin batería, vosotros ahora, ¿no? Hemos pillado ya, uno. ¿Ya veis? Sí. Hoy lo hemos publicado. Ya lo habéis presentado, ¿eh? La contra, qué rápido, un, rápido. Un chico que toca en la contra. De la contra, sí, me suena. Sí. Rubén. Bueno, muy tienen bueno. Un cantante que. Un hombre objeto, sí. Como decía. ¡Ay, tu mujer! Claro, hay que explotar eso. Luego hablaremos del hombre. Luego hablaremos del hombre objeto. Toma azao, Iñaki. Iñaki, te queremos. Hombre, hay que explotar eso. Iñaki, te queremos mucho, pero desde que me he enterado que eres hombre objeto. Eso le decimos nosotros también al nuestro, a Carlos, o a guitarrista. Sí, también, ¿verdad? También. Hay que aprovechar en los mazados. Quítate la camioneta, hombre, y ponte ahí un poquito adelante. ¿Vosotros que puedes? Vamos, los demás ya estamos ya para el goce, pero bueno, habrá que tirar de la sangre joven. Oye, Javi, sobre todo para la gente que esté escuchando, ¿dónde puede contactar con Budasan para hacerse con los discos? Sobre todo porque habrá gente que está escuchando, pues ya no solo de Madrid, sino de otras ciudades, que diga, venga, ¿dónde puedo hacerme con el disco de Budasan? Imagínate que nos está escuchando desde un pueblecito de Albacete. Y dices, coño, me gustan Budasan, que no llega el puto disco a mi pueblecito de Albacete. ¿Dónde puede hablar con vosotros? Que contacten, que se metan por el Facebook, que contacten con la banda, o si no, con cualquiera de nosotros independientes, y le hacemos llegar el disco sin ningún problema. Es que, claro, tú entras en la página web de la banda y puedes hacer también el pedido. Bueno, pero, o sea, bueno, también, si quieres, bueno, pero también lo pueden usar. Y si no, que contacten a través del Facebook con cualquiera de nosotros o con la banda y se lo hacemos llegar sin ningún problema. Y nosotros encantados. ¡Qué goza! Sí. Pues muchas gracias, Javi. Es un placer enorme, ¿eh? Es un placer enorme. Con sorpresa final, encima, ¿eh? Sí, y hostia, y con los dedos a los dos, ¿eh? Despertó, me enseñó los dientes y dejó tu risa en un rincón.